la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con la mirada en las elecciones, Bullrich y Cornejo piden que Juntos por el Cambio abandone la moderación. Advirtieron que se debe abandonar la moderación frente a la avanzada del kirchnerismo. Defendieron a Horacio Rodríguez Larreta y acusaron al gobierno de ir contra la Corte Suprema. Alberto Fernández agradeció una carta de Evo Morales. Nuestro compromiso con la democracia es inalterable. Eso es lo que decía. El exmandatario boliviano había destacado el apoyo del presidente argentino y lamentado las presiones que eso le ocasionó. Coronavirus en Estados Unidos. Comenzó el mega operativo para distribuir las primeras vacunas. Por tierra y por aire, millones de dosis se transportarán a centros de salud de todo el país. El gobierno prevé que el antídoto empiece a ser aplicado este lunes. Murió John le Carré, reconocido autor británico de novelas de espionaje. Lo comunicó el director del grupo editorial en el que trabajaba. El escritor tenía 89 años. El insólito blooper viral durante el bautismo de un buque en Mar del Plata. La ceremonia no salió según lo previsto y las imágenes no tardaron en recorrer las redes. ¿Qué dice la superstición sobre la ceremonia? Bueno, lo que debía ser una jornada de celebración durante el bautismo de la nueva nave del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero en Mar del Plata llamó la atención por un detalle particular. Las autoridades no lograron romper la tradicional botella contra la proa del barco Mar Argentino. El momento quedó registrado en una serie de videos que rápidamente se viralizaron. El ritual de bautismo de los barcos consiste en hacer estrellar una botella en la proa de la embarcación y, de acuerdo a la tradición marina, si esta no se rompe o si la ceremonia en sí no se realiza, el buque se hundirá. Por eso, para los supersticiosos, algo como lo que ocurrió en la ciudad balnearia es considerado de muy mal augurio. Escobar, ¿cómo es el operativo de búsqueda del joven que cayó al lago de un country mientras hacía kayak? ¿Y qué hipótesis maneja la familia? Fuerzas de seguridad rastrillan las aguas del barrio privado a bordo de 11 embarcaciones. También participan buzos tácticos y efectivos registran la costa a pie. ¿Quién es Guido Orlando, el joven que cayó a un lago en un country mientras practicaba kayak? Tiene 23 años, trabaja con su padre y su tío en una empresa familiar. Además es DJ y organizador de eventos. ¿Cómo fue el momento en el que desapareció el DJ de 23 años en el lago de un country? Guido Orlando estaba en un asado con amigos y se metió en el agua con un kayak. El bote se le dio vuelta y no pudo salir. El dolor de la familia y los detalles del operativo de búsqueda. Fuerte crítica de Macri al gobierno por el cierre de El Palomar. ¿Iban a volver mejores? El expresidente publicó en sus redes sociales un texto denunciando un plan para eliminar todas las políticas implementadas por su gestión. Coronavirus en la Argentina, informaron 3.213 nuevos casos y 98 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.498.160 y las víctimas fatales ascienden a 40.766. Ya son 1.335.317 los pacientes recuperados. River empató 1-1 con Argentinos Juniors en su presentación. Julián Álvarez de penal puso en ventaja al conjunto de Núñez, mientras que la visita igualó por intermedio de Mateo Coronel. Igualaron River y Argentinos Juniors 1-1 en el estadio de Independiente, donde el millonario hace de local en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la fase campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. Indumentaria, el sector estima que cerrará el año 40% por debajo de 2019 y está en alerta por el 2021. Advierte que sin la asistencia del Estado no podrá revertir la descapitalización de empresas, la quiebra de marcas y fábricas, la pérdida de puestos de trabajo y el alto endeudamiento. Coparticipación, la ciudad advirtió que paralizarán las obras grandes por la quita de fondos. Tras el recorte, Diego Santilli denunció que es muy fuerte el ataque sobre la autonomía del distrito. Vamos a dejar de hacer un montón de obras de infraestructura para sostener y consolidar esta baja de recursos, aseguró el también ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre, y agregó que las grandes obras se van a parar hasta que tengamos un paso de la Corte Suprema que devuelva los recursos de CABA. El funcionario porteño resaltó que tiene fe en que el máximo tribunal va a fallar en defensa de la autonomía, como lo hizo con San Luis o con Córdoba, aunque lamentó que estas demandas suelen durar mucho tiempo. Eclipse de sol. En medio de un rebrote de COVID-19, Chile aplicó restricciones sanitarias para evitar que se aglomeren turistas a ver el fenómeno del eclipse. El evento astronómico será este lunes y se espera la llegada de miles de personas. Por eso, el gobierno de Sebastián Piñera implementó controles, testeos aleatorios y otras medidas para intentar cuidar la salud de los locales. Vilma Ibarra aseguró que van a pelear y persuadir los votos en el Senado para la sanción del aborto legal. La secretaria legal y técnica de Presidencia adelantó que la propuesta en la Cámara Alta es que se vote el 29. Además, analizó el primer año de gestión de Alberto Fernández y aseguró que hay diferentes opiniones para que tanto él como Cristina conocen el valor de su coalición. Abuso sexual infantil, murió un nene que estaba internado hace un año tras ser atacado por su padrastro en Alejandro Korn. La víctima estaba en terapia intensiva desde el 4 de noviembre de 2019. Rubén Oscar Pérez, el acusado, continúa prófugo. Maggie Bravi reveló que sufrió un intento de violación. Por el hall del edificio pasaba gente, pero nadie intervino. La bailarina recordó un traumático episodio que la marcó hace 15 años. Maradona, la justicia también investigará al círculo íntimo del 10 para determinar si tuvo responsabilidad en la muerte. Según adelantó Cámara del Crimen, los fiscales se centrarán en Jonathan Espósito, sobrino de El 10, y Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla. Santiago Cafiero criticó a la Corte Suprema y dijo que tira la pelota a la tribuna. El jefe de gabinete consideró muy corporativo el per saltum en favor de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Denunció que la justicia en el país no está funcionando de forma adecuada. Parrilli cargó duro contra Estados Unidos y el FMI. No es casual el lawfare. Lo dijo durante una charla virtual del Instituto Patria que él preside. Acusó al país norteamericano de perseguir a líderes políticos de la región y dijo que en la Argentina hay dirigencias que se prestan a eso. Las PASO generan internas en el gobierno y en la oposición. ¿Cómo es el proyecto de ley para suspenderlas? Con el aval de Alberto Fernández, la iniciativa de los gobernadores ya ingresó en diputados, donde encuentra obstáculos. Tres respuestas de los desbordes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La oposición se debate sobre la mejor forma de frustrar los avances del oficialismo sobre las instituciones. La experiencia acumulada en la década pasada puede que no sea una guía adecuada. Evaluación del primer año de gestión de Alberto Fernández. El sondeo ratifica lo que muchos ya suponíamos: la plena vigencia de la grieta en el país. Lo dice Sergio Bernstein en una nota que escribió para TN. La muerte de Paolo Rossi. La mujer del ídolo denunció que le robaron la casa mientras estaba en el funeral. Los carabineros tomaron huellas en el domicilio para identificar a los culpables. Apuntan a una banda organizada. Ángel de Brito deschavó la fecha en que Laurita Fernández anunciaría su embarazo. El conductor del Cantante 2020 anunció que el 18 de diciembre, cumpleaños de su colega, una famosa confirmará que está en la dulce espera. Luis Novarezio sorprendió con un particular deseo para su boda con Braulio. Meses atrás había manifestado sus ganas de que una rabina fuese la encargada de celebrar la ceremonia, pero cambió de opinión. El gobierno define en Rusia los detalles para el envío de la vacuna Sputnik V. Bisotti recorrerá las plantas donde se fabrica el antídoto y verificará los procesos de producción tras el acuerdo que anunció el presidente. Mataron a un bebé de 8 meses de un balazo en la cabeza en un ataque en Rosario. El padre y la madre caminaban con el menor en brazos. Los asesinos se bajaron de una moto y le habrían advertido a él: esto es para vos. Coronavirus en Alemania, endurecen el confinamiento y cierran comercios no esenciales, escuelas y jardines. La medida fue tomada ante el crecimiento de infecciones y de muertes. Estamos obligados a actuar y actuamos ahora, dijo Angela Merkel. Multarán con hasta 15.000 pesos a quienes tiren colillas de cigarrillos en las calles de la ciudad. La norma, aprobada por la legislatura porteña, prevé como alternativa la asistencia a cursos especiales de educación y capacitación en materia ambiental. Anthony Joshua noqueó a Kubrat Pulev y se palpita la unificación del título ante Tyson Fury. El británico le ganó en el noveno round después de dominar casi todo el combate. La victoria deja casi sellado el evento contra su compatriota en 2021. Elisa Carrió pidió seguir en Juntos por el Cambio para ganar elecciones y corregir errores. En el Congreso Federal Partidario, Maxi Ferraro fue reelecto como presidente de la fuerza. Lo acompaña como vicepresidenta Mariana Zubik. Pagarán el impuesto a las ganancias los solteros que cobren más de 74.810 pesos. Se definieron las escalas para el tributo que regirán desde enero. El equipo de Guzmán vuelve al país luego de negociar en Washington con el FMI. Las conversaciones técnicas se focalizaron en el mercado de capitales argentino. Las charlas políticas apuntan a lograr el respaldo clave de Estados Unidos hacia el nuevo programa. Se prevé que el diálogo se retome en las próximas semanas. El gobierno reconoce la fuerte alza en los precios de alimentos, pero confía en la tendencia bajista de la inflación anual. Matías Culfas indicó que la suba de las materias primas presiona sobre los valores en el mercado interno. Remarcó que no se permitirán incrementos a costa del bolsillo de la gente. Expertos en Estados Unidos recomiendan que la vacuna sea aplicada desde los 16 años. El consejo fue de un comité del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ya hay ensayos clínicos de Pfizer en los que participan niños y adolescentes. Vettel se despidió de Ferrari sin sumar puntos y cantando una canción que no pasó inadvertida. Tras cruzar la meta, el piloto alemán le dedicó un tema a la escudería italiana y a sus compañeros. Se cerró una etapa de 6 temporadas y sin títulos. Por la pandemia, los gastronómicos advirtieron que la demanda para las fiestas es prácticamente cero. La Asociación de Hoteles y Restaurantes anticipó que por la escasez de reservas, hay lugares tradicionales que por primera vez estarán cerrados para la ocasión. Los 8 puntos con los que Vicentín busca convencer a los acreedores, el directorio de la empresa aseguró que en 2020 facturaron más de 30 millones de dólares, mantuvieron todos los empleos y pagaron algunas deudas. La relación de Alberto Fernández con el Papa con rumbo de colisión por el aborto. Si el Senado sanciona la interrupción del embarazo, generará un frente de conflicto con la Iglesia. ¿Por qué no debe esperarse una respuesta inmediata de Francisco? Un efecto colateral de la eventual aprobación del proyecto que impulsa Alberto Fernández es que dañará al Papa frente al sector más conservador del Vaticano y el catolicismo en el mundo, minoritario pero es muy activo, que cuestiona con fuerza su perfil aperturista. El presidente dice que admira a Francisco y hasta le pidió ayuda, pero por otro lado está a punto de lastimarlo internamente, dijo una fuente eclesiástica. No obstante, en el gobierno creen que la tensión no durará mucho, que si finalmente se aprueba el 29 de este mes, la fecha estimada para la votación, luego vendrá la pausa veraniega y con ello se recuperará la serenidad. Y que para marzo estaremos hablando de otras cosas. Sin embargo, la misma fuente considera que quienes piensan eso no conocen a la Iglesia, ni mucho menos a Jorge Bergoglio. Con todo, no debe esperarse una reacción inmediata y destemplada del Papa y los obispos. No es el estilo de una institución milenaria, pero como reza el dicho, la procesión va por dentro. Traducido en términos políticos, en un año electoral clave para el oficialismo, los tendrá en contra. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Koeman acusó a un futbolista de ser un filtrador de la prensa. El diario El País de España informó que el director técnico lo expuso ante todos sus compañeros. Se recalienta la interna. Heinze acordó de palabra su llegada al Atlanta United de la MLS. El gringo dejó Vélez en marzo y desde entonces escuchaba ofertas. Lo quiso el Palmeiras y también tuvo un acercamiento de la selección de Chile. Las exportaciones de trigo alcanzarían un récord en 9 años. Las ventas al exterior del cereal de la campaña 2020-2021 ascenderían a más de 2.800 millones de dólares gracias a la mejora de los precios internacionales. Se tensa el paro en los puertos, que provoca 100 millones de dólares de pérdidas por día. La medida de fuerza se realiza desde el miércoles. Entidades de la cadena agroindustrial pidieron que empresas y gremios extremen esfuerzos para resolver el conflicto. Convocan a una pedaleada masiva para pedir justicia por el ciclista asesinado en Retiro. La familia colocará una bicicleta blanca en la esquina donde ocurrió el ataque. La información llegó al portal de Periodismo Ciudadano. Asaltaron y golpearon a una maestra para robarle el auto en la puerta de la escuela en Mar del Plata. Como no podían sacarme las llaves, me gatillaron, dijo la víctima. Hay un video que llegó al portal de Periodismo Ciudadano. La Comisión Europea dice que la demanda de Estados Unidos a Facebook es alentadora. La autoridad del bloque destacó que es un enfoque diferente al de ellos, pero igualmente interesante. Todo lo que hay que saber antes de comprar anteojos de sol, atención, deben ser usados con la supervisión de un oftalmólogo. La calidad de los filtros es clave para la salud visual. Una pregunta que anda dando vueltas por ahí. ¿Es posible embalsamar a Diego Maradona? El método consiste en retrasar los procesos de descomposición de un cadáver durante el mayor tiempo posible. Subastaron el auto presidencial de Cristina Kirchner y nadie lo quiso comprar. el lote cerró vacante. Es un Audi blindado por el que pedían 2.275.000 pesos. No tuvo ofertas. Mercado automotor. ¿Cuánto subirán los precios de los cero kilómetros en los próximos meses? Preocupa la falta de insumos. Máxima de Holanda y Kate Middleton se inspiran en Lady Di y usan blusas con moños. Las Royals de Holanda y el Reino Unido se lucieron con un modelo muy similar de la famosa marca de lujo italiana Gucci. Plantas para mujeres. ¿Cómo cuidar nuestro cuerpo de forma natural? Disminuyen dolores, trastornos menstruales y otros. La mila en rama, la bolsa de pastor, la manzanilla, la salvia y la cola de caballo son algunos ejemplos. Habitar el tercer espacio, una fuente de creatividad e inspiración. Son lugares físicos, pero también mentales, donde nos sentimos libres. Estos espacios son generadores de vínculos e innovación. El extraño auto eléctrico solar que ya se puede reservar y promete 1.600 kilómetros de autonomía. Se llama Aptera. Puede ofrecer hasta 200 caballos de fuerza. Taylor Swift sorprende a sus fans con la salida de un nuevo álbum. En las próximas horas se conocerá Evermore, el segundo en lo que va del año. Madonna se tatuó por primera vez. ¿A quién se lo dedicó? La reina del pop se dibujó la piel a sus 62 años en honor a las 6 personas más importantes de su vida. En las fotos se puede ver que Madonna asistió con el cabello teñido de rosa y con barbijo, que eligió el lado de adentro de su muñeca izquierda y que en el lugar había varias imágenes de la Virgen María. El tatuaje en cuestión son unas simples iniciales en imprenta mayúscula, LRDMSE, y corresponden a los nombres de sus 6 hijos, Lourdes, Rocco, David, Mercy, Still y Estere. En las últimas semanas, Madonna se mostró muy cercana a su familia y celebró el Día de Acción de Gracias con sus 6 niños. En las redes publicó un video, todos juntos vestidos de gala, y se supo que significó un día muy especial para ella, ya que era la primera reunión familiar completa después de varios años. La previa con Bebe. Una serie que mostrará el detrás de escena de grandes encuentros musicales. Conducido por Bebe Conte Pomi, la superproducción se encargará de revelar el proceso creativo de Benjamín Amadeo, Miranda, Coti, Leo García, David Lebón y Zoe Gotuso. El primer capítulo podrá verse este lunes. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.